Bienvenidos al episodio 7 de Cartoon Network, un podcast de temática friki. Esto es, hablamos de libro, literatura, ciencia ficción, cómic, serie, cine y todo tipo de cosas relacionadas con estos temas. Yo soy Ramón Rey y a mi lado, recuperada de su largo letargo invernal, está Ángela Dini. Hola, aquí en persona, saludos. Hola, ya Ramón. Ya estás bien, ya estás curada. Sí, yo creo que sí. Ya me ha dado un resfriado de sí, En fin, que eso, que no estamos muertos, que el podcast sigue, aunque tardemos un poco más en publicar, pero cosas de la vida que ocurren, que por una razón u otra, pues no se puede grabar y no pasa nada. Estamos muy lejos. Exactamente. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Significa que podéis hacer lo que queráis con el audio de este podcast siempre y cuando citéis a los autores y enlacéis a la web del mismo, que es cartoonnetwork.com. Todo lo que quieran. Lo que quieras. Cortarlo a trocitos, tirarlo por la ventana, ponerle un sombrero y todo tipo de cosas que salían en un 2-3. Sí. Madre mía. Todo eso. Y nada, un pequeño descanso y comenzamos ya con este episodio tan retrasado. Y retrasado de no de retarded, sino retrasado en el tiempo, que ha sido el episodio 7. Bienvenido a Free Noise Pod, un podcast de música libre. En Free Noise Pod escucharás jazz, en Free Noise Pod escucharás rock, en Free Noise Pod suena música de cualquier lugar del mundo. Incluso puedes escuchar ópera en Free Noise Pod. Pero todo lo que escucharás en Free Noise Pod será libre, por lo que podrás descargar y compartir la música que suene en Free Noise Pod de forma absolutamente legal. Porque en Free Noise Pod lo importante es la música y que tú disfrutes de ella. Puedes encontrar Free Noise Pod en iTunes, en iVoox y por supuesto en www.freenoisepod.com. Pues tenemos esta sección que ya no es nueva en el podcast, que es, ¿cómo se llama la sección, Ramón? Retrospect. Es que me gusta cómo lo dices tú. Bueno, sí, lo sabía. Pues ¿sobre qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre el gran héroe americano. ¿A qué se acuerda de esa serie? Esa serie que muchos echaban en falta en el especial que hicimos de series de superhéroes. Que todos decían, claro, ¿habéis olvidado el gran héroe americano? No, ya, no nos hemos olvidado no nos de él. Entraba ya. Bueno, pues ¿qué conté lo de esta serie? Que fue emitida de 1981 al 83, justo cuando yo nací. O sea que fíjate, tiene años la serie americana, como podéis imaginaros, fue distribuida por la ABC. Y son 44 capítulos, que son en 3 temporadas. La primera temporada fueron 8, la otra 22, etc. El caso es que aquí en España pues la tuvimos bastante bastante. Bueno, yo creo que. ¿Cuántas reposiciones ha habido de esta serie? Porque yo creo en España que pocas, llegó. Realmente, En España llegó en el 84-85. Y en el 84-85 no puedo tener memoria de esta serie. Yo recuerdo haberla visto de muy pequeño, pero luego no la han vuelto a repetir muchas veces. Y eso en Telecinco creo que alguna vez la han hecho reposiciones, pero no en un horario así muy fácil de ver. Bueno, el caso que eso, que en España pues la tuvimos bastante más tardecillo, lo que comentaba, en el 84-85. ¿Y de qué va esta serie? Bueno, pues esta serie es del típico profesor torpecillo, así muy bonachón. Y yo creo que muy poco, no se ajusta para nada a los cánones que tenemos de superhéroes estándar de las series, además de esta época, etcétera, que eran todos fuertes o más o menos, era bastante endeble, ¿verdad? Sí, era un tirillas. Era un tirillas súper torpe. ¿Pero qué le pasa al protagonista, que se llama, bueno, el profesor, se llama Ralph Tinkle? ¿Tinkle? Tú lo dirás mejor, Ramón. Pero bueno, No, tú vas bien, tú vas bien. Yo voy bien, ¿no? Que el actor que lo protagoniza es William Catt. Bueno, lo que le ocurre con este traje es que tiene un libro de instrucciones que él pierde. En consecuencia, casi todo el episodio es un poco ver cómo descubre nuevos poderes del traje y cómo, pues, eso ya de por sí el protagonista es bastante torpón con un traje del que no tiene las instrucciones, pues. Todavía lo torpe que es es mucho más visible. Ay, pues además el profesor trabaja con alumnos con problemas, etc. ¿Qué más deciros de la serie? Ay, ¿tú no te acuerdas de nada? Sí, hombre, pues que lo primero, que la serie está creada por Stephen J. Cannell, que os va a sonar mucho si habéis visto algunas series de los 80, porque fue el creador de un montón de series de los 80 como El Equipo A o, ¿cómo se llama?, Medias de Seda o Cobra. También Cobra, yo creo que todavía la siguen reponiendo todavía. Esa serie también que fue muy conocida aquí en España, Jóvenes Policías, que estaba Johnny Depp, no sé si te acuerdas de esa serie. No me acuerdo, pero bueno, tendré que verla. Y luego que también entre los actores que aparecían en la serie estaba Connie Seleka, que es una actriz muy conocida por hacer un montón de telemovies y participar en bastantes series en Estados Unidos, como Hotel, por ejemplo, una serie muy famosa. Y aparte de eso, miles de telemovies que han sido emitidas en Antena 3 una y otra vez. Y el compañero, el que aparece en la serie, que es agente del FBI, es Robert Culp. Carp, que es un actor también muy veterano que ha participado en un montón de películas conocidas de la época. Así que vamos, era una serie que era muy de los 80, o sea, era típico premisa muy chorra y luego en realidad era una película policíaca, y, o sea, una serie policíaca muy del momento. Y el personaje de William Catt era como el sidekick de graciosillo que intentaba hacer algo y en realidad provocaba más problemas de los que intentaba solucionar. Más o menos era un poco la premisa de la serie. Ay, qué bien. La verdad que tuvo bastante éxito, pero la serie duró muy poquitas temporadas porque se encontró con muchos problemas. Uno de ellos fue que él estuvo denunciándole, etcétera, porque decía que era un plagio de sus personajes. Es que claro, nos ponemos aquí, cualquier superhéroe que tenga capa y vuele es Superman, ¿no? Así es que. Y además, por si fuera poco, yo no te acuerdas de Kennedy. De Kennedy. Uy, se me olvidó el nombre. De Ronald Reagan. Sí. Sí, sé pues, quién es. Sí, estuvo actor a punto de ser asesinado. No, el actor no es. Intentaron asesinar por sus películas. No. Estuvo a punto de ser asesinado por un joven de 25 años que se llamaba John Hickley. Además de. Era como el nombre del protagonista. Uh-huh. Además, entonces se encontró con las dos cosas adversas de todos los abogados de DC poniéndole en contra. Y esto además, y luego lo que tú decías, que tenía otras series que estaban teniendo bastante éxito, como el equipo A, etc. Y simplemente, pues, la dejo pasar. Pero yo lo recuerdo, es una serie muy entrañable, además, para el público infantil. Sí, y yo era, es que no es de las pocas series que recuerdo de mi infancia, así. Aunque no recuerdo la serie en sí, recuerdo el personaje y poco más, pero sí que lo recuerdo con bastante cariño, la serie. Y lo que pasa es que era eso, era muy, muy del estilo de la época, muy cutrecillo todo, realmente. Más incluso que la serie de Wonder Woman que hubo anteriormente y demás, sí, era bastante más. Era como Hulk, como la serie de Hulk, pero en comedia, prácticamente. Bueno, pero la serie de Hulk mola. Sí, aunque pero que era de ese muy, estilo. Sí, los efectos especiales eran un poco tío. Pero bueno. Oye, van a hacer una serie de Wonder Woman, ¿no? Sí, está el creador, esto es totalmente off topic, pero aquí lo metemos porque esto es un podcast caótico porque y aleatorio. Ahí estamos. Ya está Angela Dini en él, o sea, ya se puede esperar cualquier cosa. Sí, pero bueno, mira, es interesante, además está muy hilado porque estábamos hablando de eso ahora mismo. Yo creo que está hilado y damos información para los que no lo sepan. Sí, están haciendo una serie, están preparando el piloto de una serie de Wonder Woman, una nueva adaptación del personaje para la NBC. Y el que lo está preparando es David C. Kelley, que es el creador de Ally McBeal y de otras series de abogados. Que le pega mucho hasta Wonder Woman. Hasta tal punto que le han mandado reescribir el guión para el piloto o algo así, o rehacer el piloto que había ya medio hecho o terminado de hacer porque no les ha gustado nada la cadena. O sea, las cosas sería? Y salieron ya polémicas fotos de su vestuario y demás. Y, en fin, que no pinta nada bien la cosa. Prefiero cosas así cutres, sin muchas pretensiones, como se hacían en los 80, que las series que pueden hacer ahora de superhéroes, la verdad. Está muy mala pinta. Ay, por cierto, también lo voy a hilar y aunque no tenga que ver. Ya te he dicho que iba a improvisar. Que no, han estrenado en español la serie de Misfits. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de ella? Sí, en el anterior episodio de Cartoon Network. Chan. Pues estuvimos hablando de la serie Misfits. Y bueno, pues yo creo que llevará dos episodios o hace poco la estrenaron en la MTV. Lo que pasa es que ver doblada esa serie es efectivamente un crimen contra una de las noticias que he leído es eso, que la serie era muy esperada por la gente y ha sido la gente está muy decepcionada por el doblaje. Además de que es muy complicado doblarlo, porque imagínate intentar doblar a la Choni. Sí, los acentos que tienen. Y luego encima, que es una serie que se basa mucho en los personajes, si no tiene un buen doblaje, o sea, un buen doblaje, y mira que yo me meto con los doblajes, pero si no tiene un buen doblaje esa serie, puede ser un horror, porque es que es una serie de personajes totalmente, aunque haya... Sí, yo la estuve intentando ver un poquito por el cariño, por ver cómo lo habían resuelto, y es complicado. Sigo recomendándola en versión original porque si no pierde mucho. Ay, bueno, y ya totalmente fuera de guión. Dime, ¿qué te has quedado ahí? Ah, nada, estaba leyendo cosas que te hago. No, pero... Ah, bueno, os sigo contando cosas de la serie. Cosas también de la serie que... Joder, madre mía, vas a tener que cortar y editar un montón. ¿Qué me voy? Bueno, cosas de la serie que no se cuenta todavía. Que también se intentó hacer un spin-off con una chica, porque a William K. le volvieron a intentar hacer otra de la serie y él dijo que no quería continuar. Y se intentó hacer un spin-off con una chica que llevaría el traje. Madre mía. Y también deciros que William K. pues fue uno de los que estuvo en las audiciones para intentar interpretar a Luke Skywalker. ¡Ah! ¡Qué horror más grande! No me digas esas cosas, que me deprimo. Pues así fue. Pero bueno. Alégrate. Sí, que no pases la audición. Y creo que he terminado con esto. Y lo ya raro, podemos continuar. Lo raro de esta serie es que no hayan intentado hacer una película todavía, a estas alturas. Que están recuperando todas las series de los 80 para hacer películas. Sí, es raro que no hayan... Además, yo creo que es una serie que la gente le tiene cariño, porque ya son la gente todavía con las camisetas, etc. Sí, además, si ya han hecho adaptaciones de coña de cosas como Starkey Hutch, pues esta, sí, esta serie ya se presta mucho más a hacer algo que realmente sea comedia y sea graciosillo, pero bueno. Ay, ¿y qué hay forma de ver esta serie de forma legal en España? Buena pregunta, Ramón. Creo que no hay DVDs ni nada de esta serie. Creo. ¿No? Creo. Vamos a mirarlo. En serie, Jonky lo primero que sale. Sí, pero a ver. Ah, sí, mira, aquí lo veo. Sí que está en DVD, la serie sí, entera. Sí, la 1 y la 2. No, no, está entera, está entera. Ah, está entera la serie. Está. Que no está mal, pero vamos. Es complicado. Bueno. Seguramente no es que no estará en stock en ningún sitio. Es si muy quieres, coméntalo para, por si a alguien le interesa. Sí, sí. Pero. Ya digo, que está en DVD, pero que a saber lo que se ha vendido. Es raro que se haya salido porque otras series como Frasier, que tuvieron muchísima audiencia en España, no han salido en DVD. Y el Gran Héroe Americano, que es una serie hoy en día prácticamente de culto y que han visto cuatro gatos, sí está. Cosas que tiene el mercado del DVD. Ay, no te enfuries. Y nada, ¿algo más que comentar de esto? Nada más que comentar. Deciros que, por ejemplo, Pamela, que era la protagonista. ¿Por qué dices nada más que comentar y luego sigues hablando? No lo sé, tengo muchos defectos, Ramón. Venga, sí, que sí. Que la chica Pamela salió muy poco en la segunda temporada porque estaba embarazada. Y ocultaron el embarazo en lugar de integrarlo. Ay. Efectivamente. Entonces intentaron que saliera en los menos episodios posibles. Seguramente, yo no lo recuerdo, pero visitaría alguna prima lejana. Sí, aparecería con bolsos y muchas cosas delante para taparse. En otra sección nueva, en realidad aleatoria, que seguramente no tendrá continuidad, pero que se le ha ocurrido aquí a nuestra amiga Ángela, vamos a hablar de ediciones sacacuartos de cómics. ¡Hala! ¿Cómo le ha cambiado el título? Ediciones de lujo, pero bueno. Bueno, también o se raras pueden... o cosas especiales. Especiales y caras. Algo así. Pues, por ejemplo, es que ahora está como muy de moda. Las recopilaciones, las ediciones de lujo, las cosas especiales, los artes finales de los cómics. También hay que decir que en España muchos cómics solamente llegan en recopilaciones porque no hay mercado para traerlos en formato grapa. Y pues, claro, solamente vienen en tomacos y luego aprovechan y sacan ediciones de lujo para todavía para coleccionistas y esas cosas. Coleccionista, no te creas, también están los de grapa, que luego te los compras en tomo y luego la edición de lujo. Y los tienes por triplicado suelto y... Pero eso solo hacen los enfermos. Cierto. Bueno, ¿de cuál voy a hablar primero? Os voy a hablar de un cofre que ha sacado Tintín, el cofre centenario, edición centenario. Bonito. Porque, bueno, Tintín no hemos hablado de él y no sé si hablaremos en futuros episodios. Pero es un cómic que más o menos todo el mundo sabe quién es Tintín. Que se estrena este año una película dirigida por Spielberg, de animación. Efectivamente. Y bueno, series. Yo me recuerdo también de pequeñita ver la serie de Tintín. Sí, sí, yo también la veía, estaba muy bien. Bueno, tampoco vamos a entrar mucho en el tema de Tintín. Deciros eso, que es un cofre muy bonito, recopilatorio. Tiene creo que 21 tomos. 24. Está, por ejemplo, 24, eso. Está, por ejemplo, el primer tomo que hizo. Además, se ve el dibujo, la evolución del dibujo, de los primeros tomos a los últimos, como es con un trazo bastante más borroso, etc. Y luego va definiendo su estilo. Y también, bueno, eso, que tenéis tomos más polémicos, como el de Tintín en el Congo, etc. Madre mía. Yo recuerdo haberlos leído en la biblioteca hace años y eran como, daban un poco de, como de vergüenza ajena, ¿no? Cuando ya eres mayor y los lees y entiendes. Porque eran más, o menos más eran más infantiles, ¿eh? Y bueno, luego ahí me iba metiendo sus cosas, es que no veas. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que son cómics muy antiguos y que tampoco claro, hay que una es mentalidad que se conmemora... ni... Sí, que claro, se conmemora 100 años, el, es que... 100 años del nacimiento del autor y no es que fuera un tío muy progresista. Pero también hay que poner, situarle en su época. Y dentro de su claro, época, pues, oye, eran cosas bastante novedosas que... Bueno, el cofre este puede salir por 100 y mucho euros, 200. Sí, el precio oficial son como 200 más o menos, 195 o por ahí. Sí. Y con descuentos en algunos sitios seguramente se pueda conseguir entre 150 y 100, y 200 euros. Todo depende del sitio, claro. Y de las bueno, ofertas tampoco... que haya y... En este tipo de cosas luego tampoco hay mucho margen. Ya, por eso es que depende del sitio. A veces, si no se vende mucho y hacen una limpieza de stocks, sí, como a veces ocurre, eso pues sí, a lo mejor ¿verdad? Sí te lo encuentras súper rebajado, pero si no, es complicado. Bueno, ahora otro que han sacado hace bastante poquito, el recopilatorio maletín edición integral de 100 balas. ¿Qué es eso de 100 balas? ¿Qué me cuentas? 100 balas, uy, no sé qué cómic es. Bueno, es un cómic de Brian Nazzarello y Eduardo Risso. Y bueno, es de serie negra. Policíaca y cosa esa. Y para no contar mucho el argumento, además que por eso es un maletín, el argumento del cómic es que le dan a un individuo un maletín con 100 balas y una pistola irrastreable para que él haga lo que sea. Y a partir de ahí, a disfrutar de los cómics. Sí, ya veo que el maletín es bastante, bastante chulo, aunque no tan chulo como el de Tintín, la verdad. No, a ver, es bastante más oso, porque yo he visto los dos, el de Tintín le tengo en casa y el otro lo he visto. Y es más bonito el de Tintín, hay que decirlo. Pero bueno, este es... me parece que son 3 tomos lo que hay, ¿vale? Y si compras los tomos por separado, pues te sale... No te sale mucho más caro, pero te sale algo más caro. Y además, pues el tema de que el maletín, pues es... Es una forma de ahorrarte un poco más de dinero y de tenerlo en un formato bonito. Te salen los 3 tomos por 140 y pico de euros. 150. Sí. Que no está mal. Para un regalo o autorregalo. Pero, bueno, sí. Es un bonito autorregalo. Pero, por ejemplo, los tomos sueltos están por unos 40 euros, ¿vale? Pues para que te haga una idea. Bueno, tampoco, seguramente los tomos por separado estarán en los 50 euros, ¿no? Más o menos. Así que tampoco es un gasto mucho más grande. Uy, que comprándolo por separado. Te escucho diferente ahora. No he hecho nada. Pues ahora te escucho más. Bueno, ¿qué más contaros? También tenemos el cofre del Predicador, edición integral. Que el está predicador. Por unos 100 euros. El Predicador. ¿De eso no han hecho una película? Creo que no es lo mismo. Es que este no me lo he leído. Yo lo siento, pero no me lo he leído todos los cómics. Pero es un cheque que está ahí, sé que es un cómic que es recomendable. Algún día me lo leeré y te lo diré. Pero no sé si es la película está basada en esto. ¿Qué saber. Más tenéis? Tenéis los libros de Sandman. ¿Te acuerdas? Yo ya he hablado de muerte aquí. ¿Has hablado de muerte? Sí. Sí, sí, has hablado de muerte. Pues ya os comenté que muerte aparecía en los libros de Sandman. Y han sacado, pues los tres, lo han sacado en 7 tomos. Como son los. Muerte y sus hermanos. Y bueno, está cada tomo unos 30 euros, me parece, con las tapitas en duro, doradito. Y bueno, también se pueden comprar. Si lo quieren bonito, para no tenerlo con la edición, con las tapitas de que se estropean más fácilmente. Yo tengo que decir, aconsejo todo esto comprarlo online. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si vas a una tienda de cómics y ves ahí todos los tomos y todas las cosas juntas, puedes cometer alguna locura como intentar comprar todo. La verdad que sí. Aunque yo soy, me gusta mucho comprar en las tiendas locales. Y de al lado. Para sí, pero tiene mucho peligro, tiene mucho peligro. Vas a una tienda y empiezas a ver, anda, el tomo de la muerte de Superman. Efectivamente, 800 páginas de Planeta. Vamos, venga, a la saca. No, pero ahora están sacando un montón de ediciones en este formato. Y si tú coleccionas, o sea, si tú guardas los cómics, me parece mucho mejor para guardarlo en... Sí, sí, eso sin duda. Mucho mejor en una edición así, no diremos de lujo, pero más compacta y que puede durar más que las otras, que son, en teoría, son de menos calidad, en principio, la edición, aunque hay de todo. Efectivamente. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos la edición de lujo de Bones, que tiene 3 tomos. De la serie Bones. Sí, no, de la serie Bones, no. ¡Qué hereje eres! No, pero este libro ya hablaremos en algún capítulo de él, pero hay que leerlo, Ramón, hay que leer Bones. Hay que leerlo. Sí, de Jeff M. Hay que leer tantas cosas. Hay que leerlo, o sea, ¿has leído algo? No. Porque yo me he leído los libros que tú me has recomendado. Me leí Scott Pilgrim, que ya es algo. Y bueno, tengo sí, ahí pendiente a Kira. Vale. ¿Y te gustó Scott Pilgrim? Mucho, mucho. Pues decirte que, por ejemplo, Scott Pilgrim, nosotros que lo hemos estado comprando y esperando a que saliera tomo por tomo, yo ahora no, han sacado porque lo compré entero. Pues efectivamente, lo han sacado, yo no sé si tú lo compraste antes o después, pero lo han sacado los 6 juntos en una cajita. Sí, de cartón, pero vamos, que pero... es una cajita de cartón muy cutre, ¿eh? No tiene nada. Ya, que... pero para una que lo compra suelto, luego... Queda bonito luego en las cajitas, ¿sabes? Porque yo tengo algunas cajitas para los mangas, que las colecciones vienen en cajitas. Por ejemplo, Soul Eater y... No sé si es Bakuman o... No lo sé. Yo tengo... Y Bakuman me parece que vienen con su cajita, que te lo dan en el primer tomo. Y oye, está muy chulo guardarlos. Sí, sí. Si lo compras todo junto es mejor, sí, desde luego, que comprarte los tomos por separado y no tienes dónde ponerlos. Pero vamos, que no hay diferencia de precio, ni de edición, ni nada. Es lo mismo con un trozo de cartón puesto por encima. Qué malo es. Bueno, de todas formas tampoco son más caros que los otros. Bueno, luego tenemos también otro cómic, Jazz Magnat. ¿Y qué tiene este cómic especial? Pues es una edición en blanco y negro recopilando los 3 álbumes originales y además incluye algunos bocetos. Otro cómic que también tenemos en edición recopilatoria y de lujo con las tapas duras es Peter Pan, de Luisiel, también muy muy recomendable. Es como un Peter Pan, pero para adultos. La versión adulta. O sea que Campanilla sale en bolas. ¡Sí! No. ¡Campanilla en bolas! ¡Sí! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ah! Vale. Te lo recomendaba, es un dibujo bastante muy, muy personal. También tenemos el Adolf, de Osamu Tezuka, que está en 2 tomos grandes y viene también con la cajita esta de cartón que decimos, pero es bonito. Ah, sí, que han sacado ediciones integrales ahora, casco porro, claro. En plan, vamos a sacar un montón de cómics enteros que antes estaban en no sé cuántos volúmenes y los sacan en un par de volúmenes enteros, creo, sí. Y hay varios, y Adolf es uno, y otros que vas a comentar ahora también van por ahí. No sé. Sí, es que no he hablado de todos, y porque yo creo que te puedes perder, porque yo creo que están ahora todos los cómics sacándolos así. Sí, sí. Entonces, bueno... Comentaba, por ejemplo, a mí los que más me llaman la atención y a lo mejor son más destacables, cada uno tendrá lo suyo. Y además podéis comentar si nos ha pasado alguno para que podamos ir a comprarlos. También, por ejemplo, está la edición de lujo de Hellboy, de Sin City y ahora de Muertos Vivientes también. Han sacado vi el tomazo de Muertos Vivientes el otro día en una tienda. Es enorme, es gigantesco. Pero tú te has ido comprando los cómics y también tomito por tomito. No, pues estoy leyendo, pero es que fui a una tienda, miro la parte de los muertos vivientes y al lado de todas las ediciones en grapa veo un pedazo de tomo que no sé cuántas páginas son, pero brutal, porque no sé cuánto recopila, ¿todos los de un año o cómo va eso? No lo sé cuánto recopila, no creo que todos los de este año. Pues bueno, no sé cuánto recopilará, pero es una cosa enorme, o sea, gigantesca. Lo que pasa es que tú ves eso y te dices, Diego, porque no me esperaba, yo lo quiero así. Pues es mucho más cómodo tenerlo luego en ese tomo que tenerlo que aquí también vienen recopilados, me parece que vienen siete libritos de esto, de grapa, unidos a España. Que si no, te tendría que haber comprado la grapa, luego el tomo y luego el tomazo. Mira, aquí lo veo, los muertos vivientes integral es... no ¿del 1 al 12 será o...? No pone que esto qué es. Bueno, da igual. Oh. Pero es muy recomendable. Yo, por ejemplo, ahora para... Sobre todo para la gente que no está aficionada a los cómics y quieren un cómic de principio a fin, no estar comprándose toda la vida tomito, pues yo creo que las ediciones recopilatorias estas son muy buenas para empezar. Sí, y sobre todo... Bueno, además es que en tema de distribución va a ser más fácil encontrar esto que los otros. Que las ediciones pequeñitas. Eso siempre va a pasar. Y vamos, a no ser que tengas suerte de que haya una tienda que coleccione ediciones y las tenga a la venta, pero si no, no suele ocurrir. Efectivamente. Luego también, además de la edición esta recopilatoria, o tomacos, como le llamamos, tenéis curiosidades como, por ejemplo, son el arte de Blasar o el de Skydoll. ¿Y qué son los artes? Pues son... tiene el mismo aspecto que el cómic, con las ediciones suelen ser tapas duras, etc. Y son, por ejemplo, pues bocetos del autor, lápices, estudio de los personajes, etc. Bastante interesante si te gusta el mundo. Otro también interesante es la versión de que os comentaba de Skydoll, que tenéis la versión a lápiz de muchas de las páginas con el estudio a color, los detalles de la narrativa y, no sé, son cosas que es lo que digo, que si te gusta ya no solo leer el cómic, sino ver cómo se hace, es muy interesante. Sí, porque yo creo que un error que cometen las editoriales es no añadir cosas que le den precisamente valor a esas ediciones más caras o recopilatorias. Yo creo que deberían tener un valor más que aparte que solo... recopilar 300 números de un cómic determinado, desde mi humilde ignorancia. Por ejemplo, no sé si lo he comentado, pero en el de Tintín, una de las cosas que tiene es un libro de arte de Tintín. Claro, con boceto, el personaje, y solo uno de los tomos es eso. Extras como los DVDs, claro que sí, hay que fomentar la compra así, con valor añadido. ¡Hombre, por favor! Desde luego, yo voto por eso, Ramón. ¡Vamos todos! ¡Revolución o muerte! Bueno, desde luego no vamos a hablar de lo Absolute, porque entonces sí que nos podemos pasar esta mañana hablando. Solo hablaremos en algún otro episodio, ¿no? Hablaremos de algún Absolute en concreto. Y rajaremos Ramón y yo de... ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Pero ya digo que yo lo que he visto es Watchmen edición Absolute. Que también es tomaco espectacular. Lo bueno que tienen los Absolute es que no se pueden leer. El problema de todos los tomos estos es que pesan mucho. Es que pesan mucho, pero me pasa con esto, pasa con, por ejemplo, El Señor de los Anillos Ilustrado, que es un tomo con los tres libros y ilustraciones muy bonitas, que son todas las 1.000 tropecientas páginas y pesa muchísimo, no es nada práctico. Pero al menos aguanta la edición, es de calidad. Pero es que hay otras veces que ves un tomo con 800 páginas y se van saliendo las páginas según lees. Y eso es una cosa, un poco lo que se puede echar en cara a algunas ediciones de estas. Que a veces es contraproducente por eso, porque es muy bonito para dejarlo estar en la estantería, pero para leer no es que aguante mucho. Lo lees una vez y ya empiezas a perder hojas. Y ya es que, no sé, levántate un asolo, por ejemplo... No sé, yo es que tenía absoluto de esto que pesan un montón. Watchmen, por ejemplo. Watchmen como... No puedes leerlo boca abajo, ¿sabes? Boca abajo. Se te cae la cabeza decir, y no, te deja claro, guapa. Tú imagínate, tú boca arriba y el cómic boca abajo, ¿no? Pues se hace pesas con ese cómic. Te quedas ahí para hacer campeonatos de pulsos, efectivamente. Desde luego. Hay una de las cosas que no se ha hablado todavía en el podcast, y es que además de, yo qué sé, en el mundo friki, por así decirlo, yo también incluyo a los ilustradores. Es decir, no todos hacen cómics. Tenemos, por ejemplo, que quiero hablaros de ella, de Rebeca Daumetre. Ella se dedica a ilustrar libros infantiles. Pero bueno, a ver, libros infantiles. Que no estamos hablando de que os pongáis a leer Dora la Exploradora. Las crónicas de Narnia. No, estoy hablando de un libro que el valor que tiene es la imagen. ¿Qué deseo de Rebeca? Uy, que tengo que toser. De Rebeca Daumetre. Bueno, es francesa. Le gusta mucho la fotografía. Es diseñador gráfico e ilustrador. ¿Te estás riendo? ¡Ramón! ¿Estás riendo? ¿Qué? Ah, que estoy escuchando ruido por ahí, no sé qué es. ¿Qué estás haciendo? Mis vecinos. ¿Sí? Mis vecinos, no estoy haciendo nada. Vale, bueno, empiezo. Tú sigue, bueno, pues, tú tranquila. Vale, vale. Rebeca Daumetre es una ilustradora francesa. Nació en 1971. Le gusta mucho la fotografía. Y bueno, antes de ponerse a ilustrar libros de niños, me he perdido. Bueno, antes de ponerse a ilustrar libros de niños, estuvo haciendo publicidad como diseñadora gráfica. Y uno de los anuncios, por ejemplo, que ha hecho ha sido de el perfume de Kenzo. Uno que no sé si lo recordáis, que salían unas amapolas rojas. Bueno, además, aquí tiene un montón de álbumes editados en España, además de el resto del mundo. Y ha llegado a hacer hasta obras de teatro. Y tuvo que diseñar todo el vestuario, la escenografía, etcétera, etcétera. Libros, por ejemplo, de esta mujer. Ha hecho muchas adaptaciones de libros clásicos. De los más conocidos, y que yo creo que fue el salto que le dio a esta mujer, fue Princesas Perdidas o Olvidadas. ¿Qué tiene de especial el dibujo de esta mujer? Pues bueno. Se me pierdo un montón, ¿ves? Cuando hay mucho vacío me pierdo. ¿Estás? Estoy, es que lo hago aposta para que sigas. ¡Ve que no puedo! me pierdo. Que sí, que ha ilustrado muchas cosas. Y... que no, ahora te callas. Vale. Bueno. Pues uno de los libros que ha ilustrado y de el que yo creo que fue un poco el salto a que la crítica pues la llegara y el público, fue Princesas Olvidadas o Desconocidas. Una de las cosas más curiosas de la mujer es que sus dibujos están basados en los rojos. El rojo es el color predominante. Sí, sí, si hacéis una búsqueda aquí, dato de mierda, si hacéis una búsqueda en Google Images de Rebeca Daumetre, o como se pronuncie esto, es todo rojo, todo rojo y sí. Todos parecidos al rojo. Pero bueno, podré ver que cada ilustración de ella es una obra de arte. Además tiene una forma de dibujar muy particular y el color que tiene es alucinante. Además tiene tipografías artísticas que se funden con sus dibujos. Junta para jugar un poco con las imágenes, pues le da más significado y enfoques complejos, incluso cinematográficos, podríamos decir, que es lo que hace especial sus dibujos. Me emociono, de verdad, tenéis que ver los dibujos porque son para emocionarse. Y lo que ha hecho, veo que últimamente lo que ha hecho ha sido ilustrar una nueva edición de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, bueno, también, por ejemplo, ha hecho Pulgarcito, Cyrano, o sea, muchas de su obra, lo que comentaba al principio, ha sido los clásicos, volver a hacer los clásicos. El de la de Alicia en el País de las Maravillas sí es de hace poquito, del 2010. Y no sé. No sé qué decir más de ella, que me gusta mucho, que tenéis que verlo. Tenéis que verla, sí, en general. Sí, bueno, no sé yo. Qué malvado él, qué malvado. Ay, bueno, pues seguimos. Hombre, hay que decir que tiene... Espera, antes de cambiar, que tiene una página web bastante chula. Sí, donde vale, poder sí, ver un montón de muestras de su trabajo, su bibliografía... y con muestras de lo que ha hecho, y está bastante bien. Parecen bastantes ilustraciones suyas. Que no se pueden poner de papel tapiz, pero están ahí para verlas. Ya, es una pena. Y ahora llegamos a esa sección aleatoria, más aleatoria posible en este podcast, que es Friki Curioso. Ya sabéis, la sección donde comentamos enlaces y cosas curiosas de noticias, páginas web y cualquier tipo de noticia o reseña o referencia a algo de los temas de los que hablamos aquí. Un cajón desastre. Lugar... Sí, también se puede llamar así. Gracias, lingüista Ángela. De nada. En primer lugar, hablamos aquí hace unos cuantos episodios de la serie de los 60 de Batman, protagonizada sí. por un actor que es todo un mito en Estados Unidos y en la cultura pop de allí, que es Adam West, que de hecho tiene un personaje, por ejemplo, en Family Guy, en la serie Padre de Familia, de animación, un personaje recurrente, que es él mismo, interpretándose a sí mismo, haciendo del alcalde de Quahog. Bueno, pues hace unos meses se anunció que va a ser el protagonista de su propio cómic, de Miss Adventures of Adam West. Sí, señores, él será protagonista y coescritor del cómic, que se empezará a publicar, o ya se habrá empezado a publicar ahora mismo en Estados Unidos, por una editorial que es Blue Water Comics. ¿Tú la conoces? ¿O no la conoces? No la conozco. No la conoces. Y bueno, estará coescrita por Adam West, un tal Walter Fernández Jr. y uno que se llama Arrastrao Marí o algo así. Bueno, no es Arrastrao, pero queda más gracioso. ¿La coescriben todos esos? No, uno será un dibujante, otro es, ¿no? Hombre, sí, supongo que uno es el dibujante, vale. Y otro es el guionista, y Adam West, que se pasa por ahí y le dice: quiero que digas algo. Y está. Que dirá tipo Ben Affleck con Matt Damon en el guión del indomable Will Hunting, pues lo mismo, pero en cómics. Y vale, una buena idea. En fin, eso. Que cualquiera que se haga con una edición de un número de este cómic, por favor, que se ponga en contacto con nosotros para que nos comente cómo es. Porque sí, por favor, y que nos mande. Tengo mucha curiosidad por saber qué tipo de cosas cuentan en esa serie de cómics y si duran más de un par de números. Porque yo creo que sí, porque hay mucha gente allí en Estados Unidos que le tiene mucho cariño. Yo creo que es un personaje muy, muy peculiar y que ya lo hablábamos allí, que incluso los que no son de la generación de Adam West conocen a Adam West. Sí, claro. Ya te digo que en principio pinta bien, pero que a saber, luego... Por mucha fama que tenga, si es una mierda el cómic, a lo mejor no lo compra nadie más que cuatro frikis. Aunque, bueno, yo creo que ya hicieron antes que este cómic de Adam West un cómic con William Shatner de protagonista, con el Capitán Kirk. O sea, creo recordar, hace tiempo. Entonces, esto puede ser algo muy grande, más grande que todos nosotros, amigos. Esto puede ser, ¿te imaginas aquí una serie de cómics, por decir un nombre al azar, de una figura popular, muy popular en España? Imagínate las aventuras de Belén Esteban en cómic. Qué fuerte. Mejor de Punset, tío. ¿Te imaginas? Mira, Punset, qué grande. Eso sí estaría muy bien. No, aquí hacemos Águila Roja, el cómic. Pues sí, a ver si me hago con un número del cómic este de Adam West para comentarlo, porque... Por un momento pensé que ibas a hacerte con el cómic de Águila Roja. Sí, con ese también, sí, con el juego de mesa. No te jodas, aquí, madre mía, en fin. Y pasando de esto, pasamos a un enlace que me hizo mucha gracia cuando lo vi. Hay varios de estos, y es básicamente un tío flipado que se ha ido al garaje, donde tiene todas las herramientas de bricomanía. Y de Team Herramientas Taylor, qué gran serie. Entonces, se ha ido al garaje, ha ido a la ferretería antes y a la tienda de elementos eléctricos y se ha construido un sable láser. Evidentemente no es un sable láser real, pero es como si fuera un sable láser de los que vende Lucas de merchandising, que más o menos son graciosos y tienen su cosa, hacen ruiditos y... y su lucecita para emular el láser, pues ha hecho eso, pero lo ha hecho más en sentido más ultra realista posible, siguiendo los diseños de los sables láser de las películas, que si con su mango que sigue el diseño del tal, en fin, es bastante bastante, es bastante curioso. Completo, tiene ¿eh? Sí, tiene documentado todo el proceso de cómo va creando el sable láser, desde eso, desde el diseño hasta las piezas, todos los materiales, hay varios vídeos, hay varios... Bueno, hay de todo, o sea, de todo. Y es gracioso por eso, porque coge además como referencia los sables láser de las películas. Así que es realmente mucho más molón que cualquier sable láser que os podáis comprar en una tienda por ahí. Eso sí, es más costoso de fabricar y de conseguir. Eso desde luego. Yo no sé si podría. Los materiales son de primera calidad. Con esos casi se podría hacer un duelo a sable láser perfectamente. Seguramente. Y que no se rompa. Mira, Ramón, escucha. Sí, estaba pensándolo. En cuanto escuché un cierto ruidito, sabía que... Ángela iba por su sable láser en miniatura. No es miniatura, es grande. Ah, este es el grande, vale. Sí. Es que, bueno, hay un vídeo en internet que podéis encontrar si buscáis a Ángela Dini en Flickr, no diré más, con un sable láser. Qué bien, Ramón, gracias. De nada, si me quieres censurar es el momento. Yo lo he dicho, tú puedes censurarme si quieres. Ay, madre. Pero ahí podéis comprobar lo friki que es Ángela Dini. Son las cosas que ocurren. No. Y de flipaos de la guerra de las galaxias, que se construyen sus propios sables láser, pasamos a un artículo muy interesante que encontré en el blog io9.com. Qué bonito. O io9.com. Que trata de la mala física en las películas. Oh, madre mía. O mejor dicho, una especie de informe en el que dan un poco los errores más comunes de las películas de ciencia ficción o más o menos relacionadas con la ciencia ficción. Y hay unas cuantas que si las voy a ir diciendo y estaréis de acuerdo conmigo que aparecen en un montón de películas. Como por ejemplo, el primer error más común, yo creo que este es universal a todas las películas, o prácticamente todas, es que en el espacio no hay sonido, porque no se transmite el sonido, porque no hay atmósfera. Pero... Y claro, nosotros cuando vemos una batalla de naves espaciales siempre vemos que si lásers, que si explosiones con sonido... Imaginaos una batalla de naves espaciales... En silencio, qué triste, ¿no? Claro, ahí está. Sería súper soso, súper... No tenía mucha emoción realmente, sería muy complicado de poner en pantalla eso y no aburrirte enseguida. Y que es una licencia artística que se toman en las películas, porque si no, sería un rollazo. En un libro puedes explicar, en el sonido no hay sonido en esta guerra de naves, pero en una película no lo puedes hacer, a no ser que, bueno, hay momentos en que lo puedes hacer para como dártelas de chulito y decir, que sé que en el espacio no hay sonido. Pero como hizo, por ejemplo, en la última película de Star Trek, que hay cierto momento de la película que hay una explosión y quitan el sonido de fuera de la nave cuando se ve la explosión. Y eso, aparte de un recurso dramático, pues era también un poco de que no hay sonido en el espacio, cuidado, que ya lo sabemos. Luego, claro. Luego, otro error muy común, que también yo creo que es el más común junto con este del sonido en el espacio, es que no todos los planetas tienen la misma gravedad que en la Tierra. En muchas bueno, series y películas, se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, Stargate, visitan 50.000 mundos y los 50.000 mundos tienen la gravedad terrestre. ¿Y no llevan unas botas especiales que se adaptan? No hay botas especiales que se adaptan automáticamente. No. Bueno, hay 10 temporadas de Stargate. Por favor, fans de Stargate, si hay en algún momento un planeta al que visitan que tiene una gravedad distinta de la Tierra, me lo podéis decir, porque yo no me he visto las 10 temporadas, yo solo he visto unas cuantas, pero es el ejemplo más claro que me viene a la mente. Es así en muchas películas, las de Star Wars, por ejemplo, o las mismas de Star Trek, o un montón de películas de ciencia ficción donde hay planetas en los que te bajas, por ejemplo, Alien, también había... Sí. La misma gravedad terrestre, no había diferencia. o muy parecida, vamos. Luego, otro fallo, bueno, fallo. Esto casi me parece una puya Star Wars, prácticamente, ¿no? Que dice, los planetas deberían tener distintos climas, en vez de un único clima unificado a lo largo de un planeta desértico o un planeta bosque. Esto es muy típico de Star Wars. Esto es muy típico de Star Wars, porque, por ejemplo, yo sí que he visto en Star Trek y demás planetas que tienen diferentes climas o diferentes cosas, que no solo es pues eso, un clima desértico total, un clima polar o todo lleno de árboles. En Star Wars pasa mucho eso. Bueno, y en muchas otras producciones, la verdad. Pero bueno, es normal, porque es la única forma de reconocer de un simple vistazo dónde están los personajes. Imagínate que en cada planeta que aparece en las producciones de ciencia ficción fuera como la Tierra. Con una ciudad o un no sé qué, claro. O sea, claro. Tú lo ves, sí. Ves un edificio de Estados Unidos, pues ya sabes que está en Estados Unidos y lo sitúas. Ves una selva y a saber en qué país está. En que ya no en qué país está, sino en qué planeta está. Claro, es que es una forma de hacerlo. En Star Wars, por ejemplo, pasa mucho con los distintos planetas que hay. Es la única forma de decir, mira, pues esto es Alderaan, o esto es Coruscant, o esto es, pues, ya está. Así lo sabes sin que te tengan que poner un letrerito ni nada. Pero vamos, es normal por eso. O sea, más que fallo, es que es otro recurso. Madre mía, cómo lo estás defendiendo, ¿eh? No, lo defiendo porque es verdad. Es algo que se puede criticar, pero que es normal que utilicen ese tipo de recursos para no complicar la vida ni al espectador ni al propio guionista, porque sería mucho más complicado empezar a decir, sí, pues esta es la sabana del planeta tal, y esta es la sabana del planeta tal, y son iguales, no, hombre. Imagínate en una película que te muestren dos climas iguales de dos planetas y que son iguales, y te tendrían que poner en qué planeta están en todo momento para poder diferenciarlo. No, por el tipo de árbol. Por el tipo de árbol, claro, sí. Por el tipo de animales, muy bien, sí. Luego, otro fallo sería que no debería ser tan fácil comunicarse con criaturas alienígenas sin utilizar ningún tipo de traductor de alta tecnología como explicación. Eso, por ejemplo, en Doctor Who. En Doctor Who se supone que el Doctor viaja a distintos planetas y distintos países y demás, y les vemos hablando en inglés. ¿Por qué? Porque la TARDIS, la nave, tiene un traductor automático alrededor suyo que automáticamente traduce lo que hablan todos los personajes en diferentes idiomas. Tú te lo estás inventando, ¿no? No, es una explicación que se da, que por cierto, hace tiempo que no... O sea, se da por sentado además en la serie, porque apenas se explica... Yo creo que en las últimas temporadas se ha explicado una vez o dos a lo largo de 5 temporadas, así que... Pero vamos, que sí, en muchas películas sí que he visto yo la explicación, que también es una explicación muy fácil, ¿no? De, mira, me pongo un traductor aquí en la garganta y ya automáticamente entiendo y me entienden en cualquier idioma que haya que sea compatible con este traductor 5500, ahora con más élfico y menos Klingon o lo que sea. Pero, hombre, por otro lado, es que aquí el ejemplo que me viene, otra vez, los fans de Stargate me van a matar. Pero es que es algo que pasa mucho en el Stargate, que viajan a 50.000 planetas y todos hablan en inglés. Es verdad. Pero bueno, no. Es que ese fallo yo creo que también muchas veces es en el cine en general, que es para simplificar al espectador, porque ya hay veces que va de un país a otro y hablan todos en el mismo idioma. Sí, no, por eso digo que son cosas... Sí, son cosas criticables, pero es que en muchas ocasiones es eso, para simplificar lo que te están contando. De hecho, muchas películas de la época de la Guerra Fría que había entre rusos y americanos, todos hablaban en inglés. A veces pues te ponen claro. A gente que habla en inglés con acento, ¿no? Para diferenciar. Pero en general, intenta simplificarlo. ¡Ay, que me muero! ¡Ay, Ramón, no! ¡Ay, que me voy! No, sí, entiendo simplificarlo de esa forma, pero sí, es algo criticable, para darle más realismo. Lo que pasa que, entre lo que hace, por ejemplo, Mel Gibson en sus películas de hablar arameo y latín, o lo de que todos hablen inglés, hay un término medio, ¿no? Creo que el término medio estaría bien. Otro punto, que es que estos son todos muy buenos, realmente hay que comentarlos todos. Que no sería tan fácil, debería ser tan fácil para los humanos tener... relaciones sexuales con los extraterrestres. Porque claro, se supone que tenemos diferentes, vamos, somos diferentes especies. Es como un mono. No deberíamos ser capaces de, uy, me reproduzco con esa alienígena y de repente, ala, tengo un niño híbrido. ¿Qué es esto? No, no, aparte de que los aparatos genitales no deberían ser compatibles. ¡Dios que mío! Uno es Mac y otro es PC, no deberían ser compatibles. Esto sí que, bueno, esto realmente... muchas veces los alienígenas y demás que aparecen en las películas suelen tener forma humanoide y se sobreentiende que son... que tienen una fisiología humana y quizá no se debería hacer así, pero como son humanoides, pues, o muy parecidos a los seres humanos. Como no sabemos pasan. Que hay al otro lado, no podemos quejarnos. Al otro lado del gallumbo espacial que lleva, claro. Pues. ¿Qué más cosas? Como por ejemplo, que no puede haber fuego en el espacio, efectivamente. En consecuencia, lo de los disparos, etcétera, está complicado, ¿no? ¿Cómo disparos? Cuando disparos salen cañonazos y todo y se prende fuego a la nave. Claro, y... claro, cualquier arma que sea de fuego, efectivamente, cualquier arma que sea de fuego, no hay atmósfera, por lo tanto, no puede haber una... ¿cómo se detonación. Dice? Detonación o cualquier tipo de deflagración de un... de una bala o de cualquier tipo de proyectil de estos clásicos. Efectivamente, eso sí que es un fallo bastante grande de muchas... Esto sí que lo llamo fallo de verdad, porque estás en una película ambientada en el futuro y resulta que hay lásers y hay de todo y de repente utilizan armas del siglo XX en el espacio. Armas con pólvora y cosas así. Claro, armas con pólvora y cosas así. Pues no queda muy bien eso. Y lo del fuego, pues eso, si hay una explosión, aparte de que no se escucha, no puede arder la nave, ni haber una explosión tipo las que hay en la atmósfera terrestre. En todo caso, hay una implosión por la diferencia de presión y ya está. O sea, se va la mierda, pero no puede arder. Ay, y sí, efectivamente. Y bueno, otro fallo, ya vamos terminando, es que los asteroides y otros objetos que hay en el espacio no pueden flotar juntos sin que se junten. Por la misma gravedad. Tan simple como eso. No puede haber un montón de objetos en el espacio que estén ahí flotando tranquilamente si son de un tamaño considerable y no juntarse. O sea, tarde o temprano se van a juntar y se van a chocar. Esto ya son pijadas realmente de... Dices, vale, muy bien, es un fallo, pero también deja de respirar a los pobres guionistas. Que tienen una vida social. Qué estrictos somos. Sí, efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Espérate. Que no le llames a tu película como puedas, si es del espacio, ¿no? Sí, también, aparte de eso. sí, que no se puede esquivar un láser. Que no se puede esquivar un láser. No. Nadie puede esquivar un láser porque el láser, como poco, iría a la velocidad de la luz. Entonces. Que es verdad. Claro. Es así de simple. No puede ser. Un arma que te dispara a la velocidad de la luz, ¿cómo leches vas a esquivar un láser? Es absurdo. Pero si te das cuenta, en muchas películas que hay futuristas, los disparos de láser van lentos y se ven muy bonitos en pantalla y la gente es capaz de agacharse o ir rodando y esquivarlos. Ya no voy a poder ver una película a gusto por todo esto. Sí, pues espera, que luego hay otra muy graciosa que es que no hay ninguna razón por la que alguien se tenga que mover a cámara lenta con gravedad cero. Porque, claro, en todo caso sería al revés, se tendría que mover a cámara rápida, porque si no hay gravedad tienes más facilidad para moverte, pero realmente no, o sea, no, si no hay ningún impedimento para que te muevas, no tienes por qué moverte a cámara lenta. Y hay muchas películas que van a un sitio donde hay una gravedad menor o gravedad cero y resulta que se empiezan a mover lento. No, tú te mueves normal. Ahora, ¿cuál es el problema de moverte en una gravedad cero si no estás agarrado a ningún sitio, o sea, si estás en un planeta con una gravedad muy baja o agarrado a una nave espacial, por ejemplo, ¿no? Estás fuera. Que yo lo sé, que puedes acabar a la deriva. Claro, efectivamente, que haces un movimiento brusco o lo que sea, te sueltas y no puedes volver, no hay forma de volver. Hasta que no encuentres un punto de apoyo. A no ser que tengas eso, cohetes o lo que sea. Y bueno, ya algo para matar a muchos guionistas es que no puedes sobrevivir a una fuga de aire en un traje espacial. O sea, no. En el momento en el que haya una fuga de aire en una nave espacial, en un traje espacial, van a morir todos. No se va el aire poco a poco, ¿sabes? Qué duro, ¿eh? Claro. Por la diferencia de presión. Que poco duraría la gente en tu película. Sí, sí, sería un poco aburrida la película. Entre que no hay está todo silencioso, no hay explosiones, no hay fuego, no hay los planetas son todos iguales a la Tierra. El otro iba a terminar la deriva. Y luego para sí, todos muertos por las armas láser, de todo. Y bueno, ya lo último, que es un poco la pijadita más técnica de todas, es que eso de viajar más rápido que la luz no es muy posible que vaya a suceder nunca, ¿no? Efectivamente, porque el problema de la luz es que la puñetera siempre es más rápida porque no tiene masa, y entonces un cuerpo con masa viajando más rápido que la luz, pues hay ciertos problemas que impiden que ocurra. Pero es curioso, ¿no? Es curioso todas estas cosas, por lo dicho. Algunos son recursos dramáticos que se utilizan en las películas para añadir emoción, y realmente son así. Pero otros sí que son fallitos de películas de ciencia ficción que se toman la ciencia ficción muy en serio y pues fastidian las películas, ¿no? Porque me recuerda ahora mismo algo que es muy gracioso la primera vez que lo ves, pero luego lo piensas y dices, no tiene sentido. Es Arnold Schwarzenegger en Desafío Total, en Total Recall, cuando sale a la superficie de Marte sin atmósfera, y como no hay atmósfera empieza como a explotar, ¿no? Claro, pero, y está como 6 minutos hasta que haya atmósfera y empieza a respirar otra vez tranquilamente. No, macho, no. Porque eres Terminator, pero si no, no hubiera sobrevivido. Esto es así. Hulka, tu pompis firme y orgulloso juguetea y danza como las fosas carbónicas de Zenla. Estamos grabando. Hola, soy Uatu, el vigilante. Y he estado vigilando muchos podcasts durante mucho tiempo y os recomiendo que escuchéis el noveno podcast. Ahora, si me disculpan, quítatelo todo. El noveno podcast, tu podcast de cómic americano y novela gráfica. Encuéntranos en novenopodcast.blogspot.com, en iTunes y en iVoox. Pues bueno, ahora estoy muy cabreado con los oyentes, porque hemos tardado en publicar. Y en el concursazo, abrimos un concurso nuevo en el que pedíamos audio correos de minuto y medio más o menos diciendo cuál era vuestro superhéroe favorito, ya fuera de cómics, televisión, cine o lo que sea, o rapero, lo que sea. Y no nos habéis enviado nada, así que, ¿qué hacemos, Ángela? ¿Cambiamos las reglas o seguimos pidiendo audio correos? Yo creo que seguimos pidiendo audio correos, ¿no? Vale, bueno, pues eso. A ver si nos hacéis más caso. ¿Tienes algún plan mejor? No, la verdad es que no. Es que la idea era cambiar el método de los concursos en cada concurso, así que yo me sigo aquí en mis 13. ¡Queremos audio correos! ¡Queremos audio correos! ¡Ah, sí, eso! Dios. De minuto y medio, diciendo cuál es vuestro superhéroe favorito, de cómic, televisión, cine o novela rosa, lo que queráis. Y entre todos los que nos enviéis, los pondremos aquí, evidentemente, y se sortea un dibujito de estos tan famosos de que hace Ángela al estilo Cartoon Network. Qué bonito, Ramón. Gracias. famoso en el mundo entero, efectivamente. Y bueno, dejaremos, a ver, se está acabando abril, pues mayo entero, hasta que se acabe mayo, para recibir los audiocorreos, enviándonos audiocorreos. Enviándonos, por favor. Si queréis un dibujito de Ángela, si no, oye, pues no nos enviéis. Sí. Se los queda todo ellas. Si queréis, Ramón puede hacer uno también, lo preferís. Pues sí, pero no os lo aconsejo, ¿eh? No os lo aconsejo, ya lo digo yo. En fin, y ahora vamos a pasar a comentar algunos de los comentarios, vaga redundancia, que nos dejasteis en el anterior episodio. Muchas gracias, por cierto. Sí, muchas gracias a todos los comentarios que nos habéis dejado en iTunes, en Twitter, cuando nos decís cosas y nos insultáis, en el blog, en Facebook, en todas partes, que siempre estás ahí y está muy bien. Y bueno, empiezo por Gon. Gon en el blog nos decía que habíamos machacado a Smallville mucho en el anterior episodio y que por un lado lo entendía, pero tiene que decir que dejó de verla porque era, o sea, no le gustaba, vamos, que empezó a verla, vio dos temporadas, dejó de verla, luego volvió otra vez, en fin, que lo que dice que es imperdonable es que digamos que es mala porque se pasa por el forro la historia de Superman, mientras que luego alabamos Lois y Clark las nuevas aventuras de Superman. Bueno, ahí tiene un poco de razón. Sí, que en su día dice que vio entera, a ver, lo entiendo. Es por, no más es, que, una... es por la forma de tratar. ¿Cómo es la claro, serie, es que Lois y Clark es una serie que está muy enfocada en la relación entre ellos dos. Y no se toma muy en serio a sí misma y iba a lo que iba. Mientras que Smallville, yo creo que su mayor problema, para mí, que no he visto mucho, pero he visto unos cuantos episodios, es que se toma muy en serio a sí misma. Y cuando pasa eso y ves que la serie realmente es mala, dices, uff, ya no le aguantas nada que se salte de lo que esperas, ¿no? Cuando algo es malo, cualquier pequeña cosa que se desvíe de lo que debería ser, lo criticas más, en eso estoy de acuerdo. Pero es que Smallville es un coñazo muy grande. No puedo decir de otra forma, lo siento. Ay, qué verra. No lo has arreglado, Es así. No, sí, entiendo lo que él quiere decir, pero es eso, ¿no? Que Lois y Clark, que era una serie casi, no infantil, pero sí familiar, con un tono muy de comedia, muy ligero, mientras que Smallville tiene un enfoque como muy serio, que es parte de las cosas que a mí no me gustan de la serie, que es como le da un aire muy pretencioso, y que se salte a la torera precisamente todo el universo de Superman, pues es un punto menos todavía a todo eso que hace. Y luego otro comentario, que creo que es con el que vamos a terminar, para no alargarnos mucho, es el de Luis F. Mayorgas en el blog, que nos hablaba de The Flash, que nos metimos un poco con The Flash, pero en plan cariñoso realmente, ¿no? Diciendo sí, que era viejuna y demás. Y dice, a ver, The Flash, a ver, un respeto a las canas, dice. The Flash es una serie creada en los 90 que fue pionera en dar un tratamiento medianamente digno a los superhéroes en la tele, siguiendo el ejemplo del Batman de Tim Burton. Por eso la música de Danny Elfman, o el traje, un uniforme con los músculos esculpidos al estilo del que llevaba Michael Keaton. ¿Qué preferías, Ramón? ¿Licra amarilla? Y dice, o unos efectos especiales nada cutres para entonces, os recuerdo que faltaban décadas para que los Wachowski inventaran el bullet time, y más bien estaban al nivel de lo que podía permitirse la tele en aquel momento, de hecho muy superiores a una serie de superhéroes más popular como Lois y Clark. Bueno, es que Lois y Clark, ya digo, para mí es una serie de superhéroes, es un culebrón con Lois Lane y Clark Kent, más que una serie de superhéroes. Pero bueno, sigue y dice, incluso intentó crear supervillanos interesantes que tuvieron un feeling de cómics sin resultar muy chorras en la gran pantalla. Bueno, será pequeña, ¿eh? Que estamos hablando de la tele. Sí, claro, tendrán una tele de 50 pulgadas, Luis, y claro, se le ha ido un poco la pinza. Obviamente los guiones no descubrían petróleo y no tenía un arco argumental global, pero recuerdo que eso no era lo normal entonces. Hasta Expediente que subió a años 5 no empezaron a hacer esas cosas con series de género fantástico en los Estados Unidos. Hombre, ya digo, yo creo que la puse muy en su sitio, ¿no? Critiqué algunas cosas que eran cutres, que son cutres a día de hoy. Viéndola hoy en día, pues realmente es un poco de vergüencilla ajena, ¿no? Pero la serie era divertida, yo la defiendo el por tema eso. Es que yo entiendo que muchas series de esta época, en aquella época, eran revolucionarias. Y los efectos y los atrechos, claro, se veían muy bien. pero hoy en día lo ves y como tenemos tanto material de calidad, tantos efectos especiales, tantas... Guiones, claro, guiones los muy guiones, simples. Claro, los guiones, sobre todo los guiones también creo que han dado una vuelta muy, muy espectacular en los últimos años en la serie. Entonces, estamos tan, tan mal acostumbrados a buenos efectos especiales, a guiones con mil vueltas dadas, que cuando vemos algo más antiguo no nos damos cuenta que esto se va reinventando cada día. Y que probablemente dentro de 20 años veamos una serie y nos parezca que pierde. Hombre, sí, o sea, hay que ver las series que había de superhéroes o de ciencia ficción en los 90 comparadas con las que hay ahora, o las que ha habido hace poco. Yo qué sé, Battlestar Galactica o Lost comparadas con The Flash o SeaQuest. Es que no... No tiene mucho que ver. Pero bueno, que pasa, yo, a mí por ejemplo me pasa de series que dice, tengo que volverla a ver porque la recuerdo con mucho cariño. Luego la vuelves a ver y ves que... Sí, que era que no aguanta muy bien el paso del tiempo. Pero hay otras que están bien, que están hechas mejor y son más atemporales y aguantan mejor el paso del tiempo. Y The Flash no es una de ellas. Y bueno, y otras que comenté en ese episodio, que comentamos en ese episodio de superhéroes. Vamos, te pongo como ejemplo Superboy. Que es, madre mía, es que eso probablemente lo vea cualquier persona hoy en día y dice, ¿pero esto qué es? O Lois y Clark, que también, hombre, no ha envejecido tan mal como Superboy, pero también se nota mucho el tufillo a serie de los 90, todavía con mucho legado de los 80, realmente. Pero vamos, que sí, que no nos estábamos metiendo con Flash tan, tan extremadamente, sino que... Entendíamos un poco de dónde venía la serie, pero sí, hoy en día, vista hoy en día, pierde mucho. Es eso, es todo. No, no me pegues, Luis. Y esto ha sido todo por este episodio. Esperamos volver pronto. Sí. Tenemos email. Oh, que no os quejaréis que quede más corto ese episodio. Este episodio. Tenemos email que es info@cartonnetwork.com. Estamos en Facebook en Cartoon Network, en Twitter también en Cartoon Network, @Cartoon Network. Y todos los métodos de contacto, los episodios para descargar y todo esto está en cartoonnetwork.com, donde podéis escuchar los anteriores si es que no los habéis hecho, aunque yo no os los recomiendo porque no. Son muy malos. Pero están hechos con cariño. Con mucha, mucha intención y poco talento. Es lo que hay aquí. Y muy poco dinero, entonces eso es todo lo que hay. Intentaremos tener una regularidad más regular, no digo nada garantizado, ni quincenal, ni nada, pero bueno, seguimos aquí, ¿eh? Sacaremos algo de vez en cuando, así que no nos borréis, que seguimos aquí vivos. Yo he sido Ramón Rey. Y yo soy Astradini. Hasta luego. Hasta dente. dear.